Muy buenas, bienvenido al Tío Vivo Deportivo de la cadena 3. El Granada Club de Fútbol consiguió 17 meses después un triunfo a domicilio en el Estadio de Santo Domingo contra la Unión Deportiva Alcorcón y con remontada incluida por 2-1. De esta forma, engancharía su segunda victoria consecutiva en toda la temporada. ¡Me parece fantástico! Después de un comienzo de liga con 4 empates. Con este triunfo, el conjunto nazarí avanzaría unos puestos más en la tabla y se colocaría muy cerca de los playoffs.